Dice la maestra, para mañana los alumnos tienen que traer una obra de lo que quiere decir la palabra dar, porque amar es dar sin pedir nada a cambio. Entonces todos los alumnos se van a la casa y como siempre le preguntan a los padres qué es lo que podrían dar sin pedir nada a cambio. Entonces Jaimito le pregunta al padre, ¿qué es lo que puedo dar que no puedo recibir nada a cambio? Dice, bueno, dales, decirle que le das un té. Y bueno, entonces se fue, Jaimito a dormir, el otro día se va a la escuela, muy contento. Y bueno, y la maestra empieza a preguntarles a los alumnos a ver qué quería decir amar sin pedir nada a cambio. Y bueno, entonces le preguntaban a María y María dijo, bueno, amar sin pedir nada a cambio es dar un café. Ah, muy bien, María, fenómeno, un aplauso. Y bueno, a ver, Rubén, ¿tú qué piensas de dar sin pedir nada a cambio? Y yo pienso que el mate no se le niega a nadie. Pero, fenomenal, Rubén, fenomenal. Y a ver, ¿y usted qué piensa, Juan? Y yo pienso que darte. Muy bien, Juan, muy bien. Y a ver, Jamito, ¿usted qué piensa de amar sin pedir nada a cambio? Darte. Y la maestra dice, pero eso ya lo dijeron, sí, pero darte por el culo, hijo de puta.